palabra justa, Adrián. La palabra justa que viene con la opinión calificada del doctor Enrique Viana, que le damos los buenos días y la bienvenida. ¿Cómo anda, doctor? ¿Qué tal, Freddy? Muy bien, muy bien. Buen día. Un placer de tener tu palabra esta mañana. ¿Sí? Bien, gracias, Freddy. Bueno, la idea era hablar sobre lo que ayer se conmemoró, el natalicio, un nuevo natalicio de don José Artigas. No tengo dudas en decir el mejor de los hombres que ha pisado esta tierra, el mejor de los orientales que ha pisado esta tierra. De paso, digo oriental, no digo uruguayo, porque cuando él pisó esta tierra no existía el Uruguay. Para algunos que no entienden esa pequeña y sutil gran diferencia. Don José Artigas, no don José Gervasio Artigas, como se dice, él siempre firmó don José Artigas. Lo de Gervasio fue esas incorporaciones que alguna vez alguno hizo y que luego se tomaron como algo natural. No, don José Artigas. Y nos vamos a referir a algunos episodios de la vida de él, pero quizás los menos conocidos, aquellos que se dan casi en silencio en muchos casos, en su exilio en el Paraguay. En 1820, derrotado, enfrentando a todos, portugueses, porteños y algunos cuantos traidores, Artigas es derrotado en la batalla de Tacuarembó, y se dirige al Paraguay con un grupo no muy numeroso, básicamente de indios, con la idea de volver, con la idea de internarse en el Paraguay, armarse y volver. Lo que sucede es que, bueno, cuando ingresan al Paraguay, el dictador Francia, el gobernante de Paraguay, con mano férrea, casi al frente de una suerte de dictadura militar, lo manda a prender, le obliga a retirar y a disolver esa pequeña escolta indígena que lo acompañaba, y lo mete preso, con grilletes y todo. Y lo tiene bastante tiempo preso, hasta que en determinado momento lo manda a una chacra. Lo cierto es que lo mete preso porque le tiene miedo a Artigas. Artigas había estado, en los años anteriores, enviando misivas y cartas al propio Francia en un primer momento, como Francia no le contestó, a otros individuos, con el destino de provocar una revolución similar a la que se había producido en el Río de la Plata a partir de 1810 en el propio Paraguay. Entonces Francia le tenía terror, sabía que era un hombre muy peligroso. Aquí había sido traicionado prácticamente por todos. Oribe, uno de sus lugartenientes, no entendiendo por qué se estaba peleando con todo el mundo, se fue para Buenos Aires. Rivera se unió con los portugueses y provocó de alguna manera la derrota final de Artigas. Luego, a pedido de los portugueses, de los brasileños, le puso precio a la cabeza. Uno de sus secretarios, Damaso Antonio Larrañaga, estuvo entre los montevideanos que le recibieron bajo palio a Lecor y luego fue su secretario y escribidor personal. Entre otros tantos personajes, quizás uno de los pocos que no lo traicionó fue Juan Antonio Lavalleja, que cayó preso y estuvo un tiempo muy prolongado preso, hasta que luego logró fugarse. Pero Artigas tiene, a mi juicio, tres o cuatro actitudes notables que se producen en su exilio. Ya siendo muy mayor, estando cerca de los 80 años, Artigas muere en 1850 con 86 años, y eso es otra cosa que hay que tener en cuenta. En el Paraguay está exiliado 30 años, desde 1820 hasta su deceso en 1850, y eso también es otro aspecto a ser considerado. En el año 1840 se produce la muerte del dictador Francia. Entonces, el dictador había dejado en un testamento, en una suerte de testamento político, que no bien él falleciera, había que prenderlo a Artigas, porque Artigas era capaz de hacerle la revolución. Estamos hablando de un Artigas de 76 años, en ese momento. La junta militar que sustituye a Francia cumple con ese testamento político que había dejado el dictador. Se había mantenido oculta la muerte del dictador temiendo que hubiera actos revolucionarios contra el gobierno establecido. Y en ese ocultamiento, en esa ignorancia de todo el mundo, una partida militar con oficiales de alto rango va a prenderlo a Artigas a su chacra, ahí cerca de Asunción del Paraguay. Cuando va a prenderlo, Artigas estaba, en la descripción del oficial, de uno de los oficiales, estaba con el torso desnudo, empujando un arado. Cuando los ve venir, los mira y les dice: murió Francia. Vean ustedes la capacidad, el conocimiento y la sapiencia de este hombre ya muy veterano, pero que no había perdido todavía su intuición política genial. Había adivinado que lo venían a prender porque Francia había muerto y porque sabía que Francia todavía, aún después de muerto, Francia le tenía miedo. Estuvo preso, engrilletado en un sótano también nuevamente, hasta que fue liberado. En el año 1841, un año después, en la segunda presidencia de Fructuoso Rivera, Rivera lo manda invitar, como se hacía en aquella época, con una misiva en unos pliegos lacrados, cerrados con lacre. Llegan a Artigas esos pliegos lacrados, Artigas los manda devolver sin romper los lacres. Gesto de honor quizás inconmensurable. Le estaba diciendo al traidor de Rivera, le estaba diciendo al que había puesto precio a su cabeza, que nada quería saber con el Uruguay, con nosotros. Tercer gesto notable en la vida de Artigas se da en el año 1846, cuando lo va a visitar el general José María Paz, un general argentino. Y allí le hace un relato, relatado por Paz, incluido en este genial libro que se llama José Artigas, de Eduardo Acevedo, que quizás alguna vez algún uruguayo se digne a reeditar nuevamente, algún uruguayo que quiera volver a leer sobre Artigas, porque en los últimos tiempos nadie quiere volver a leer sobre Artigas, y quizás nos podamos referir en los últimos minutos a por qué los uruguayos queremos olvidar Artigas, o muchos uruguayos quieren olvidar Artigas. Y allí José María Paz dice que Artigas le dijo más o menos estas palabras, transcriptas por Eduardo Acevedo. Eduardo Acevedo hace una advertencia, dice: estas palabras pueden haber sido no exactamente las que pronunció Artigas, pero sí el concepto es el concepto artiguista. Y estamos hablando en el año 1846. Yo no hice otra cosa que responder con la guerra a los manejos tenebrosos del directorio, el directorio porteño, y a la guerra que él me hacía por considerarme enemigo del centralismo, el cual solo distaba un paso del realismo. Tomando por modelo a los Estados Unidos, yo quería la autonomía de las provincias, dándole a cada estado un gobierno propio, su constitución, su bandera y el derecho de elegir sus representantes, sus jueces y sus gobernadores. Yo había pretendido eso para mi provincia y para las que me habían proclamado como su protector. Hacerlo así habría sido darle a cada uno lo suyo. Pero los Pueyrredones y sus acólitos querían hacer de Buenos Aires una nueva Roma imperial, mandando sus procónsules a gobernar las provincias militarmente y despojarlas de su representación política, como lo hicieron rechazando a los diputados del Congreso que los pueblos de la banda oriental habían nombrado, y poniendo precio a mi cabeza. Artigas, 1846, según este general José María Paz, que lo visitó, porque recibió un conjunto de visitas de personas que querían conocer a don José Artigas. Y un último episodio muy interesante es que poco antes de Artigas morir, el gobierno de Paraguay de la época decide nombrarlo una suerte de instructor y capitán general para que sea el jefe de la instrucción militar en el Paraguay. Cuando los representantes le van a ir a entregar el espadín de mando a José Artigas, se dan cuenta que don José Artigas ya estaba muy viejito. ¿Qué significa esto? Que en aquellos tiempos, donde obviamente las comunicaciones se hacían del boca a boca principalmente, la figura de don José Artigas era enorme, gigante. El honor que marcan estos hechos en los últimos años de su vida quizás explica mucho más la relevancia, el resplandor de su gesta, que la propia gesta que había desarrollado. Y uno lo compara con los tiempos actuales, con los gobernantes que hemos tenido en los últimos 30, 40, 50 años, y realmente qué enanos quedan, qué pequeños quedan frente a don José Artigas. Aspiro que algún día se pueda volver a reeditar este libro de Eduardo Acevedo, José Artigas, o los libros de el profesor Reyes Abadí, el ciclo artiguista, para que cada uno de los uruguayos vuelva a entender lo que significó José Artigas en estas tierras. Quizás muchos no lo quieran hacer por eso que decíamos, porque se ven muy pequeños, muy enanos, frente a este gran hombre. Muchas gracias, amigos. Enrique, bueno, obviamente rendir homenaje a nuestro prócer, realmente, de alguna manera, que es lo que tenemos que hacer todos los días, y que de alguna manera que es de un buen uruguayo. Gracias por tu palabra en esta mañana de este sábado. Gracias a ustedes. Saludos cordiales, buen fin de semana. Saludos.